pelos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a La Fauna, programa dedicado al rock estatal, aunque de vez en cuando saquemos los pies del tiesto en el buen sentido de la frase. Como fue el pasado lunes 8 de marzo, con ese especial que tanta ilusión y trabajo nos ha reportado a partes iguales. Un programa ecléptico con muchas invitadas, mucha colaboración en la sombra de ellas y ellos. Así que agradecer a todo el que puso su granito de arena para que de una manera u otra saliera adelante ese especial 8M. Para el resto, deciros que esto es La Fauna, chaval, que volvemos a las andadas, volvemos a la tertulia, las novedades, pero de esta experiencia hemos aprendido que no estamos dando el espacio ni altavoz que se merece a la figura de la mujer, por lo que nos hemos marcado un par de objetivos: arrancar todos los días con algún tema de un grupo con participación femenina y al menos una vez al mes dar espacio y voz a una de estas bandas. Hoy charlaremos con un grupo en el que participa una mujer, aunque muy a nuestro pesar no podremos contar con ella. De La Bruja nos presentará, de la mano de Roberto Villalba, amigo de Caña y Media, su proyecto en acústico El Arte de la Resistencia. En un ratito charlaremos con Robert, Miguel y Vicente, miembros del proyecto, aunque también, como decimos, participan Sara y Carlos, que no podrán contarnos de qué va este El Arte de la Resistencia. Arrancamos esta edición del 11 de marzo y lo hacemos en guerra. Diga lo que digan las mujeres, estamos ¡ya en guerra! Respirar. Jo vull ser lliure, no vull lliures, és el teu cos, així que tu que digan las mujeres, estamos. ¡Yo en guerra! Este es uno de los temas que se quedaron fuera de ese especial 8M, aunque sí es cierto que escuchamos otro de Mafalda, una de las bandas más comprometidas con la igualdad y el feminismo en nuestro país. Saludamos ahora sí a las oyentes de Radio Enlace, a Salto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, Mi Rollo es el Rock Radio, y a ti, muchacho, animarte a dar pequeños pasos para olvidar esos pensamientos heredados y construir algo nuevo y paritario. 11 de marzo de 2021, 17 años han pasado del fatídico atentado terrorista donde casi 200 personas perdieron la vida. Hoy ves el telediario y las cifras de fallecidos por COVID en España son prácticamente el doble, lo que me hace preguntarme si nos estamos mal acostumbrando a que esto sea lo normal. Para no olvidar lo que pasó aquel día, se hicieron canciones como este jueves 11 de Cascarrabias. Dame tiempo que me encanta soñar y vivir mis sueños. Dame aliento que intentaba llegar cuando se acabó el juego. Dame un beso que no soy de llorar y hoy Madrid se me anuda dentro. Ponme un peso que me lastre al andar, que hoy el odio me lleva ciego. Thank you.

Canciones con mucha crítica sociopolítica, las que estamos escuchando en el día de hoy aquí en La Fauna. Comprometidos con lo social, nuestros invitados en el día de hoy han cambiado su forma de componer adaptándose a los tiempos pandémicos, del eléctrico al acústico, pero sin cambiar su mensaje. Esto es El Arte de la Resistencia, el proyecto acústico del grupo De La Bruja, que nos presentan hoy aquí en el programa. Escuchamos el primer adelanto que hacían hace unos días en sus redes sociales. Esto es Grita. Roberto Villalba le conocemos desde hace tiempo por ser miembro de Caña y Media. Desde su primera visita al programa hubo feeling con él y con toda la banda. Sobre todo cuando después me trajo a casa, después de unas cuantas cervezas y habernos recorrido más de medio Madrid en distintas índoles. Desde entonces siempre hemos tenido una relación especial y periódicamente charlamos, lo típico, qué tal te va, todo bien, cómo ha ido el bolo, esto por desgracia cada vez menos. Y la última vez que escribimos fue hace unas semanas que le pedía un favor, y es que su hermana me enviara un audio para el especial del 8M que emitimos el pasado lunes, y él me habló de un nuevo proyecto en el que anda metido, El Arte de la Resistencia, y ya eso estamos aquí. Buenas tardes, Robert, ¿cómo va todo? Hola, Dani, ¿cómo estamos? Bueno, veo que me has medio liado para hablarnos de este nuevo proyecto en el que andas zascandileando, y estás con parte del equipo que te acompaña. Preséntanos de qué consiste. Bueno, y quiénes pues sí, estamos aquí, estoy aquí con mis compas de La Bruja, que es el nuevo proyecto del que hablas, que son un grupo de hardcore punk. Es un grupo de hardcore punk que ha decidido pues aventurarse al acústico en algo que llama El Arte de la Resistencia. Y bueno, tengo aquí a Miguel y a Vicen. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Encantado. Igualmente. Bueno, Miguel, que es voz de este proyecto, y Vicen, que es la guitarra acústica en este caso. Además, nos faltan un par de componentes que no han podido estar hoy con nosotros. Presentárnoslos también, que oye, son miembros del Arte de la Resistencia. Falta Carlos, que es el baterista de Operación Ogro y está tocando con nosotros en este formato, y Sandra, que toca el bajo con nosotros en De La Bruja en formato eléctrico y en acústico, y además canta. O sea que, como por así decir, punto especial, vuestro batería de La Bruja en la parte eléctrica no está en esta parte acústica, ¿no? Sino que colabora Carlos. Eso es. pues por dado el momento en el que estábamos viviendo y cómo estábamos configurando el proyecto, Jer, que es nuestro compañero y con el que seguimos tocando en eléctrico, no tenía ganas, no se veía con fuerzas de estar en este proyecto y decidimos hablar con Carlos y le apeteció desde un principio y la verdad es que está funcionando bastante bien. Son dos bateristas muy diferentes, pero la verdad es que nos estamos adaptando muy bien, yo creo. Oye, ¿cómo surge la idea de hacer un proyecto de este tipo que aunque posiblemente toquéis las mismas canciones, habléis del mismo mensaje, o queráis transmitir el mismo mensaje, realmente son dos cosas totalmente distintas? Pues bueno, yo creo que con el último disco ya intentamos hacer algún tonteo, intentar meter alguna parte más limpia, incluso durante la grabación intentamos que una de las partes, cuatro acordes muy perdidos ahí, que fueran en acústico, que al final no se quedó así. Pero bueno, veníamos con alguna idea de intentar hacer alguna cosa, pero nos lo planteamos como un tema solamente. Y bueno, a raíz de que empezó la pandemia y todo eso, pues bueno, al tener que hacer un parón y no saber, no poder tocar en salas y demás, pues bueno, empezamos a ver cómo podíamos darle salida al formato y empezamos a pasar algunas de las canciones que teníamos en De la Bruja acústico y vimos que no quedaba mal del todo. Y a partir de ahí empezamos a hacer temas nuevos y bueno, sí que un poco con la misma intención de la temática que teníamos en De la Bruja. Pero bueno, sí que la música es muy diferente. Además, todavía nos pilla esto aprendiendo a todos y a todas. Estamos todavía aprendiendo bastante en este formato y bueno, por eso también la razón de contar con Robert, que tenía bastante experiencia ya, que también viene de tocar en eléctrico, música punk y en caña y media, también en acústico, pues era una persona que, con las carencias que teníamos, pues que nos venía también muy bien, que podía aportar mucho al proyecto. Y entonces, bueno, pues era una forma de intentar sobrevivir a estos meses. Oye, es verdad que en ese sentido habéis hecho un gran fichaje, ¿eh? Ahí habéis tenido buen ojo. Mira, Dani, tío, a mí... Bueno, quería decir una cosa de lo que ha dicho Vicen del último disco de La Bruja, que se nota, ¿no?, que desde el principio de La Bruja, música a tope dura, que me parece brutal. Y se nota que en el último disco, lo que ha dicho Vicen de acordes, que yo esto no lo sabía, pero porque eso debe ser, ¿no?, que se quedó allí en el estudio, pero se nota que tiene una intención mucho más melódica el último disco y que es la hostia, a raíz también de que está Sandra y que hay una oportunidad de hacer más voces y tal. Y tío, cuando me habló Miguel el verano pasado para empezar a hacer esto, me pareció la hostia porque yo veía De la Bruja en los concis, habíamos coincidido en Mir cuando yo tocaba en Reyerta también, habíamos coincidido en Mogollón, y es un grupo que me ha flipado siempre y me pareció genial. En plan, fue como, sí, obvio, mi respuesta es sí, obvio. O sea, para... Siempre ha sido como muy importante que De la Bruja no fuese algo que está definido y acabado, sino que fuese incorporando con las personas que entrasen estilos musicales y posibilidades completamente diferentes. Ya Sandra fue un cambio brutal en nosotros porque salía de tocar el bajo Rubén, pues que es un tío que mide 1,90 y pico, que tenía una voz de cazurro de la hostia, que tocaba con los dedos, que parecía que le daba martillazos. Y entra Sandra, que tiene un perfil completamente, no solo a nivel interpretativo, sino también de influencias y compositivo. Y bueno, pues cuando afrontamos nosotros, en principio era una prueba. Nos basamos en dos cuestiones para atentar a gente. La primera era que nos molase lo que hacían y que aportarnos y que a lo mejor les podíamos aportar algo. Y luego que fuesen personas con las que sabíamos que podíamos trabajar bien, que teníamos confianza y que podía funcionar. Y en ese sentido yo estoy muy, muy contento. Bien, bien. Sí, bueno, ahí de Carlos, que es la otra persona que se ha incorporado en este formato, también contamos por eso, por la cercanía que teníamos con él y que sabíamos que iba el carácter que queríamos transmitir, que era una persona que iba a funcionar muy bien. Oye, hablabais en vuestro Facebook hace unos días que el arte de la resistencia estaba inspirado en el libro de James C. Scott, Los Dominados y el Arte de la Resistencia. ¿Cómo os inspiró este libro en el proyecto? Y bueno, contarnos qué es lo que hay en ese en ese libro que os haya hecho lanzaros a este proyecto. Todo el tema aquí de como de las fricadas de las letras y las cosas en las que nos inspiramos, suelo en principio traerlas yo. Y en este caso, este libro es un libro que me marcó mucho porque plantea que hemos conceptualizado que solo es resistencia, solo se debe concebir como resistencia aquella forma de lucha hiperorganizada y hiperestructurada, normalmente a través de partidos políticos o de sindicatos. Y sin embargo, Scott lo que plantea es que la resistencia ante el poder, ante el abuso, ante las dificultades, ante este tipo de cuestiones, es inherente al ser humano. Y que se encuentra en todos los momentos históricos, en todas las culturas, y que a lo mejor no son opciones revolucionarias como tal, organizadas y con un objetivo claro, pero que son parte de la naturaleza humana de alguna manera. Y esta idea es una idea que a mí me parece muy, muy sugerente, ¿no? Porque creo que vivimos un momento histórico en el que nos cuesta organizarnos, pero eso no quiere decir que nos hayamos rendido o que no estemos haciendo nada. Y en el momento en el que estábamos en De la Bruja, en particular, pues se juntaban dos momentos, ¿no? El momento como de supervivencia a la pandemia, acabamos de sacar disco y no íbamos a poder tocar, solo pudimos dar dos bolos. Además, lo que considerábamos que era un buen disco, teníamos un montón de bolos programados, estábamos conociendo a gente muy guay y de repente se cancela todo. Por un lado, resistir a esa nueva situación, y luego esto otro que tiene que ver con la intuición, ¿no? Con saber que de alguna manera muchas de las cosas que haces, aunque no se puedan considerar revolucionarias, sí que son rebeldes. No estoy diciendo con esto que no haya que organizarse, todo lo contrario. Yo animo a todo el mundo a que participe en colectivos, en sindicatos, en asociaciones, en grupos políticos, pero que no es la única forma de resistir. Bien, bien, oye, buena idea ese, buen concepto en el que basar el proyecto. Oye, chicos, hablabais antes de la manera de componer, que lógicamente se ha visto un poco alterada, ¿no? Porque no tiene nada que ver, como decimos, el eléctrico con el acústico. En este sentido os quería hacer dos preguntas. La primera, ¿qué aporta Robert a De la Bruja y De la Bruja a Robert? Y la segunda, está claro que melódicamente hay un cambio, pero en cuanto a mensaje, ¿vosotros creéis que este cambio de formato altera lo contundentes que sois con el eléctrico, que además sois directos, que vais al grano? ¿Puede afectar esto a la forma de componer las letras? Yo creo que las letras y el mensaje de la bruja no muere ni cambia con esto para nada, porque al fin y al cabo las letras las sigue escribiendo Miguel y tiene su estilo y su aquel especial, ¿no? En las letras, y ese puño directo que da muchas veces siguen estando, lo que pasa que con una guitarra acústica y sin distorsión. Pero eso sigue ahí. Y bueno, a mí personalmente De la Bruja, en este formato acústico, pues me ha aportado aprender otra forma de tocar la guitarra acústica, de como un rollo un poco más folk, así como, o como eso, conseguir como una potencia muy grande haciendo un formato acústico. Y sin que deje de ser acústico, ¿no? Porque hay una diferencia entre coger una canción punk y tocarla igual, pero con guitarra acústica, a hacerla acústica, que ahí hay un matiz. Sí, además lleva muchísimo, muchísimo curro. ¿Y qué es lo que aporta Robert a De la Bruja? A mí, bueno, el apoyo de las guitarras y su capacidad instrumental es como evidente. Yo, que soy un vocalista con bastantes limitaciones, tener a Sandra y tener a Robert es como una garantía de seguridad, además en un formato en el que me quedo tan descubierto y el que estoy más inseguro porque no es el que estoy acostumbrado. Yo normalmente, Vicen y yo llevamos tocando 18 años ya y tocamos con una presión de sonido detrás de la hostia, es decir, cuando nosotros tocamos no se puede hablar en la sala prácticamente. Claro, los fallos, los gallos, los errores se disimulan de la hostia. Esto es un concepto que nos expone mucho más. Sí que al principio, a nivel compositivo, pensábamos que iba a haber un equilibrio entre versiones de nuestras eléctricos y canciones nuevas, y en realidad yo creo que por algún motivo nos sentimos cómodos y nos daba la oportunidad de explorar y prácticamente, o sea, versiones, yo creo que tenemos un tema, un solo tema de momento de nuestro disco anterior y todo lo demás son temas nuevos. Oh, wey, eso... Sí, bueno, sí que el rollo musical, viene, yo creo, el tema compositivo, creo que viene de las influencias también que un poco que teníamos ya en el eléctrico, de algunas bandas que nos habían marcado, que sobre todo de estilo americano, donde suele ser más tradicional que una banda de hardcore o punk pueda pasar su música a acústico, ya sea discos enteros o en ocasiones algunas canciones y demás. Entonces yo creo que a través de esas influencias también fue un poco el intentar, como comentaba Robert, de hacer, o sea, pensando las cosas en folk, pero no en un folk tradicional, pero tampoco llegas a punk. Entonces es una cosa que se nos quedaba y bueno, y luego con nuestras limitaciones y tal, bueno, pues es lo que ha ido quedando. Yo creo un poco en cuanto al estilo musical y eso, sí que al principio intentamos pasar más temas de La Bruja acústico y vimos que algunos sí que no había forma de que entraran, y a raíz de ahí que nos empezó a motivar el estilo y sobre todo que empezamos a aprender mucho, fue cuando nos vimos que podíamos empezar a componer y decir, hostia, pues de aquí puede salir a lo mejor un disco. Ahí varias canciones que hemos compuesto desde el tiempo de pandemia, que las hemos compuesto los dos formatos a la vez, o incluso que empezaron siendo una idea para el acústico y se han convertido en eléctrico, con lo cual está modificando nuestra forma natural o tradicional de componer de alguna manera. Oye, bueno, hablando de temas nuevos, de posible disco y demás, ya tenéis una presentación oficial el próximo 17 de abril en la Let's Go de Parla, donde habéis planteado dos pases y creo que está ya todo vendido, ¿no? Sí, está todo lleno. La verdad es que, bueno, con esto de la pandemia, pues los aforos son más pequeños, pero igualmente en dos días se llenó muchísimo. Yo la verdad es que flipé porque... no sé cuándo lo publicasteis, semana o así. Sí, como un lunes y el miércoles ya no. Eso es, sí, pero que claro, yo estaba acostumbrado a otra cosa, ¿no? De además un bolo en Parla, que no sé vosotros, pero yo no tengo tampoco mucha vida social en Parla. No, nada. Y como que un bolo en Parla, queda más de un mes y medio para ese bolo, y veo que lo publican en redes ya y digo... ¿Dónde van estos publicándoles? Y todavía queda un mes y medio, espérate. Yo tenía otra movida con Caña y Media y no lo moví con mis grupos de WhatsApp y de repente dos días después ya está lleno todo. Y digo, pues no lo he movido nada con mis colegas, joder, se han quedado todos fuera, me cago en todo. Estamos barajando la posibilidad de hacer el domingo también. Es cierto que el aforo es limitado, cosa que a mí me agrada para un primer concierto. También el formato invita a ello también. Claro, también que sea por cuestiones de seguridad y demás. La peña tiene que estar sentada, entonces lo vamos a plantear Bueno, tenemos una sorpresa planteada, que es llevar un canto oral, digamos una especie de... Ya no sorpresa. Para la gente que pueda ir al concierto, creo que es un regalo bonito, ¿no? Hacer una especie de fanzine en el que vengan, bueno, pues algunas ideas, algunas ilustraciones y vengan sobre todo las canciones y puedan... cantar con nosotros en el concierto, porque la idea para mí sería básicamente que fuese un campamento o un bar de borrachos, sí, algo así, algo como muy, como un poco más crudo en ese sentido, sí. Y son 28 entradas por la mañana y 28 por la tarde, se llenan a las 2, tenemos ya reserva y tenemos una lista de reserva a la que si la gente se puede apuntar, porque es como lo hemos abierto con tanta antelación, siempre puede pasar que alguien tenga un problema y, bueno, les hemos pedido a la gente que nos avise si no va a poder para poder avisar a los siguientes que haya la lista de espera. Oye, ¿cómo os pueden avisar? Ya aprovechamos y contarnos vuestras redes sociales y demás. Sí, lo hacemos todo por redes sociales. La verdad es que eso fue otra de las cosas que empezamos a trabajar, que en principio nos generaba mucho rechazo, que era estar un poco actualizados en las redes sociales, porque para nosotros era un marrón tener que hacer publicaciones en Facebook y en Instagram, pero realmente se ha convertido en una herramienta para poder charlar y conversar con mucha gente que de otra manera no habríamos conectado. Entonces, si pones De la Bruja o De la Bruja Band en redes, puedes encontrar todo. Luego en internet está toda nuestra música para escucha gratuita, tanto en Spotify, YouTube como en Bandcamp. Y bueno, pues que la gente nos comente lo que les apetezca o que nos escriba lo que quiera, que siempre lo atendemos rápidamente. Oye, perdona, Vicen, que te había cortado que ibas a decir algo y he metido... Ah, no, no te preocupes, lo siento. No, que era por añadir a lo que estaba comentando Miguel anteriormente, que aparte del fanzine y todo eso, claro, que este formato lo que nos plantea, porque De la Bruja, claro, nos escudábamos antes mucho en que sí, bueno, pues las carencias musicales que tenemos las solemos cubrir con la iniciativa sobre el escenario, el directo, hacerlo muy, muy, muy potente. Claro, aquí también esto se nos hace nuevo, el que la gente esté sentado, nosotros también sentados y enfrentarnos así. También, aparte de, bueno, la presión que hace que se hayan agotado las entradas, que ahora, aunque nos alegra muchísimo, pero sí que nos da un poquito de miedo. Esto pues que se nos abre también ahora mismo es como nuestro primer concierto, es como si fuéramos a dar el primer concierto de nuestra vida después de haber dado ya unos cuantos. De hecho, estábamos reflexionando que no sabemos si ha sido porque lo hemos anunciado con tanta antelación, que nuestro público normal, la gente que suele venir a nuestro público, que tiene un perfil más hardcoreta, más punky, no es el principal público que ha llenado este concierto y no sabemos si es que estamos llegando a otra gente diferente, que la gente que antes nos escuchaba y nos apoyaba nos odia de golpe o qué está pasando. También es cierto que con 56 entradas pues no puedes comprobarlo, pero tendremos que hacer más bolos para ver qué pasa. Claro, eso sí. Yo creo que son las dos, que nos, que os odian y que me odian también a mí. Puede ser. Oye, chicos, y después de esta presentación, ¿qué planes tenéis? ¿Cómo se plantea más allá del 17 de abril? Pues la verdad es que en el formato eléctrico, por ejemplo, estamos completamente parados. Sacamos un disco con Fernando de Potencial Hardcore, y nos gustaría seguir defendiéndolo en directo, con lo cual no tenemos una gran ambición por generar cosas nuevas. Es cierto que las bandas de nuestro tamaño, que es muy pequeñito, si no componen, corren un riesgo muy grande de morir. Y entonces estamos intentando luchar contra eso, porque para no componer lo que tienes que hacer es tocar en directo, y ahora mismo es imposible tocar en directo, porque en formato directo, en eléctrico, sí que tenemos claro que no queremos con un público sentado y con aforos tan limitados, porque nuestros aforos ya eran limitados de por sí, como para encima limitarlos más. Y en el formato acústico, pues seguramente lo que terminemos haciendo será grabar un disco, grabar más vídeos y, bueno, plantearnos hacer algo de estudio. Bien, bien. Pues oye, por lo menos no estáis parados a pesar de toda esta historia de la pandemia y demás, que, como bien decís, le habéis sabido coger el guante y darle la vuelta a la situación. Pues el arte de la resistencia. Pues chicos, por mi parte nada más. Os dejo el micrófono de la fauna para lo que queráis. Bueno, pues darte las gracias a ti y a toda la gente que trabaja en medios que atienden a proyectos más pequeños y más alternativos, y mucho ánimo, y que espero que nos conozcamos pronto. Oye, ¿os parece que para despedir pues escuchemos otro tema, ahora ya sí, sabiendo que es el arte de la resistencia? Que era... Dale calla, Dani. Muchas gracias, tío. Venga, nos comentáis de qué habla este Arde. Bueno, Arde, la idea de Arde tiene que ver con aferrarte a una idea, nunca mejor dicho, que te mantenga en pie. En mi caso es como muy fácil, porque además yo me considero ácrata o anarquista, y en la teoría anarquista la idea anarquista se llama la idea, entonces esta idea de aferrarte a la idea, pero creo que sirve, lo he pensado con el tiempo, y creo que sirve para cualquier idea que te motive para resistir, para resistir y para unirte a otra peña y combatir lo que no te gusta. Pues lo dicho, chicos, nos unimos a la idea del arte de la resistencia. Esto es Arder. Contra qué luchar, arder en él, partir la noche en dos, y arder en él, rasgar todo el temor, y ardiendo en él, llenarse de calor, y ardiendo en él, hacer que salga el sol. Y que podamos afilar y corte, y que podamos hacerlo vibrar, y que se venga en medio de la noche, y nos recuerde contra qué luchar, y arder en él, partir la noche en dos, y arder en él, rasgar todo el temor, y ardiendo en él, llenarse de calor. Todo el rock estatal en La Fauna, en Radio Enlace. Existen muchas canciones contra la violencia de género. Una de las que siempre me llamó más la atención fue este tema de Barricada, escrito por Alfredo Piedrafita y que el recientemente fallecido Boni ponía voz. Escuchamos la versión del 25 aniversario de Barricada. Esto es Obsesión. Mucho tiempo bajo su mano, aguantando como un trapo usado. Trozo de carne que se va pudriendo, más pequeña que un escarabajo. En la cama sabrás aguantar humillada debajo. Y luego los críos también, de la misma manera tratados. Por acabar lo que tanto deseamos. Otros que siempre han sido muy reivindicativos y con letras cargadas de compromiso social son nuestros vecinos de Bruces. El próximo 19 de marzo estrenará en todas las plataformas digitales Black Block, el primer single de su próximo trabajo, el segundo CD de la trilogía 10 años contra el suelo. Escuchamos algo un poco más ameno para ir cerrando el programa, que hoy es jueves, otra y seguimos. Siempre lo mismo, andar despacio ni correr ni frenar. De estar debajo, en el abismo, las alegrías no las puedo contar. Maldito jueves, que nunca acaba, alargo noches pa' no mirar atrás. Si no es de día, no quiero cama, fundo la vida en otro sucio cristal. No me pidas que me acerque pronto a casa, no me quites la ilusión. Estoy hecho para comerme la semana. No quiero tu compasión. Brindar en medio de un bar con los colegas dispuestos a disfrutar. No acabar metido en casa como un funeral. Brindar en medio de un bar, esa es mi vida y no la quiero cambiar. No acabar metido en casa como un puto funeral. Si vuelve el día y no he perdido el control. Miro la vida de otros colores. Lo quiero todo y eso me hace mejor. Este es mi jueves y nunca acaba. Esta es mi noche y he volcado del tirón. Si es por las buenas, más bien las malas, cierra esa puerta, no quiero ver el sol. No me pidas que me acerque pronto a casa. No me quites la ilusión. Estoy hecho pa' comerme la semana. No quiero tu compasión. Brindar en medio de un bar con los colegas dispuestos a disfrutar. No acabar metido en casa como un funeral. Brindar en medio de un bar, esta es mi vida y no la quiero cambiar. No acabar metido en casa como un puto funeral. Este jueves llega ya su fin y vamos a ir cerrando, igual que empezábamos. Uncha es un grupo mixto de rock euskaldun formado en 2014 y que grabó el videoclip de esta canción en las manifestaciones del 8M. Con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Sean buenos, se os quiere. Serisan. perder.